Radio 3. Los conciertos de Radio 3. Lunes 31 de mayo, The Last Three Lines. La banda barcelonesa sigue en forma y lo demuestra en cada directo y en este concierto de Radio 3, en el que nos presenta su último trabajo, Crows, un EP con 3 nuevas canciones. The Last Three Lines practican un rock contundente al que aplican una cuidada electrónica. Sigue los conciertos de Radio 3 también por la 2 de Televisión Española de lunes a jueves a partir de las 12 y cuarto de la noche. Welcome to Carnivore Cruda, Cruda y Algo. Join us for danger, exactness, innovation. Estamos afilando los colmillos porque tenemos ganas de morder, pero bien. Pepa Calzada está en la mesa de operaciones despedazando el sonido de Radio 3, ayudada en la realización por Julia Varela, que hace también labores de producción y redacción, acompañada por Miguel Angelita, la producción, y aquí, al frente de la carnicería, en el mostrador, Javier Gallego, crudo. Crudas, muy crudas, lamentablemente crudas y macabras son las tardes de hoy, después de lo que ha pasado esta noche. La crónica de una muerte, o más bien, de un asesinato anunciado, sí. Lo anunciaba un cooperante español de la Flota de la Libertad de Ayuda Humanitaria a Gaza, que avisaba al mundo del posible ataque contra civiles pacifistas por parte de un país y un ejército que presumen de estar a la cabeza del mundo. Sí, en asesinatos sí que lo están. Nos encontramos a unas 90 millas de la costa y tres fragatas israelíes nos están amenazando. Allá al fondo tenemos una de ellas que podemos ver desde aquí y las otras dos suponemos que están en algún radio cercano a esto. Ha cundido la alarma dentro del barco, como veis ya estamos todos con los chalecos salvavidas. Y la gente está preparada ya también para hacer una resistencia pacífica en el caso que se nos ocurra atacar esta noche. Nosotros creemos que es un auténtico disparate el atacar por la noche, porque podría ocasionar víctimas mortales, es algo que no queremos, somos pacifistas, y el pánico que podría cundir entre las cientos de personas que hay aquí ante un ataque de un ejército en un barco de estas características podría ser fatal. Hemos hecho un llamamiento por las redes sociales y por internet a que la ciudadanía despierta a sus políticos y que los pongan activos y que pasen la noche con nosotros, atentos a lo que pudiera pasar. De momento estamos retransmitiendo en directo vía satélite, se puede seguir por internet, y creemos que es necesario que la comunidad internacional hoy no duerma, esté con nosotros apoyándonos y en el mejor de los casos diciendo a sus políticos que tienen que actuar ya, ahora, ya. Las que actuaron fueron las balas. El ejército israelí se pasó por el forro que medio mundo estuviese mirando a través de los foros sociales. Poco después de este mensaje de Manuel Tapial, el cooperante español, este mensaje de auxilio, poco después de él, el ejército de Israel atacó la llamada Flota de la Libertad, matando al menos a 10 activistas pro-palestinos e hiriendo a unas 30 personas. Y puede que sean más, pero eso es lo que sabemos hasta ahora. El peligrosísimo, amenazante y anti-israelita objetivo de esta de este ataque no es más que una flotilla con 750 personas de 60 nacionalidades diferentes a bordo. Su objetivo era llevar a la franja de Gaza 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, una auténtica bomba de relojería de destrucción masiva. Con ello pretendían burlar el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde hace 3 años, desde que Hamás tiene el control de la franja. Israel opina que el bloqueo es imprescindible para prevenir ataques contra la población civil de Israel. Además, añaden, la ayuda humanitaria para el territorio palestino no es necesaria porque Gaza tiene sus necesidades humanitarias cubiertas. Menos mal que Israel se ocupa personalmente de ayudar humanitariamente a quienes se encuentran en territorio palestino. Ponen tanto afán en ocuparse de ellos personalmente que si otro intenta también ayudar, lo tumban a tiros. Y a todo esto, ¿qué ha hecho la comunidad internacional, esos políticos a los que nuestro cooperante, el cooperante español, pedía ayuda? Pues Naciones Unidas y la Unión Europea intervinieron. Menos mal. ¿Qué hicieron? Llamaron a la responsabilidad de las partes. Israel cumplió con su parte. Es responsable de un montón de balas y de un montón de bombas. Ahora gobiernos de todo el mundo están condenando el ataque, pero siempre pasa igual. Condenan cuando ya ha ocurrido la catástrofe, después de la muerte de muchas personas. Muertes que, una vez más, se podrían haber evitado. Pero bueno, también hay que entender a Israel. Ellos ya avisaron. Además, encontraron algunos palos y un par de pistolas en una flotilla de 6 barcos y 750 personas. No les quedó más remedio que movilizar a un ejército de soldados profesionales para atacar a ese otro ejército, armados con chalecos salvavidas, que desgraciadamente no salvan vidas, porque no son chalecos antibalas, como los que sí llevaba el ejército israelí. Se nos ha abierto una brecha en el pecho y otra en la cocorota, después de escuchar, una vez más, que siguen pasando en el mundo estas cosas. Así que vamos a abrir hoy otra brecha en nuestro blog. blogs.rtve.es/carnecruda. En nuestro foro de Radio 3 y también en nuestro Facebook te pedimos que manifiestes lo que sientes después de haber leído o escuchado esta noticia. Y sobre todo, ¿qué opines? ¿Por qué crees que los líderes políticos no se inmutan ante las ofensivas del ejército israelí? ¿Qué medidas debería tomar de una vez por todas la comunidad internacional? Opina y ahí puedes también escuchar el mensaje del activista que te hemos puesto hace unos minutos, el Emanuel Tapial. Y ahora vamos a hablar del tema del día, porque hoy también charlamos de otro lugar bloqueado, política y económicamente, desde fuera y también, pues, probablemente desde dentro. Hoy, en nuestro menú de carne cruda, hablamos de Cuba, de su música y de lo que ocurre dentro y fuera de la isla, porque en Cuba no es posible separar una cosa de la otra, la música de la política ni de la economía. Hace tiempo un oyente me pedía en el blog que pusiese música cubana, que la música de Cuba es algo más que salsa. Por supuesto que sí, por supuesto que es mucho más que salsa y por supuesto que vamos a poner música cubana que no es salsa. De hecho, hoy, chico, te vas a hartar de oír música alternativa cubana, todos esos estilos que se dan en la isla y que no son nueva trova, son o salsa. Estoy hablando de rock, de rap, de metal, de heavy, de funk y de sus distintas mezclas. Música hecha por músicos que viven allí y por músicos que se fueron. Uno de los que se fue vino a España, está hoy aquí y le acompaña un estudioso, investigador y recopilador de toda esa escena cubana, ese concierto cubano, como lo ha llamado él. Antes de que ellos echen a la parrilla sus sangrantes y apetitosos solomillos de música, yo quiero hacer también mi aportación con uno de los discos más creativos, sorprendentes y llenos de ideas que me han llegado de Cuba en los últimos años. Es un disco del año 2007, de uno de los nuevos talentos del siempre efervescente jazz cubano, Roberto Fonseca. Clandestino se llama este tema tan enorme de Roberto Fonseca, de su disco del 2007, publicado por Enya, disco que se llamó, que se llama Samasú, que era una palabra que le decía una sobrinita suya cuando quería hacer como que cantaba en un idioma desconocido. Le decía, Tito, Samasú. Y ellos se reían de esa palabra, y a esa palabra y a eso de crear nuevos lenguajes le dedicó este grandísimo disco que os recomiendo, Roberto Fonseca, Samasú. Dice de la canción que escuchábamos, del Clandestino, dice Fonseca, compuse esta canción pensando en todos los músicos que encuentras en la vida de diferentes estilos y el placer que provoca tocar con cada uno de ellos de forma clandestina. Hoy hablamos de ese placer de la música cubana, una de las escenas más vivas y creativas del mundo, y de la capacidad de los músicos para seguir pariendo en las condiciones más adversas y a veces, como dice el título de la canción, de esta canción de Roberto Fonseca, parir de modo casi clandestino. Así que hoy hay que tener las orejas muy limpias para el chorrazo de música que os vamos a lanzar desde... Carne cruda. Afila tu cuchillo. Afina tu oreja. Radio 3. Os decía que hace un tiempo un oyente me pedía que pusiese más música cubana. Pues también hace un tiempo otra oyente me llamó a la redacción. Ahora mismo está avergonzada de haberlo hecho y está pasando un mal rato. Pero en fin, tú me metiste en este lío y ahora me vas a sacar. Me dijo ella que tenía que conocer a un periodista y estudioso cubano que vive ahí en la isla y que se ha sumergido en las músicas menos conocidas y exportadas del país. El submundo, el underground de la música cubana. La música cubana alternativa. Susana Escudero, crudas tardes. Crudas tardes, crudo, ¿cómo estás? Gracias por meterme en este lío, pero tú me vas a sacar de él. Así que preséntame al invitado que me has traído de la mano. Bueno, él se llama Joaquín Borges Triana, como tú decías, es un investigador, él es periodista, él es cubano. Él ha desarrollado toda su trayectoria en La Habana, que es donde vive, y allí se le puede escuchar en la radio, se le puede leer en la prensa que se publica en La Habana, entre otras publicaciones El Caimán Barbudo, que es un espacio cultural. Uh-huh. Joaquín es especialista, yo diría, en la cultura contemporánea cubana, pero especialmente en la música cubana, que conoce, que ama y que quiere, y además, algo que tú sabrás, crudo, no es del todo fácil. También uh-huh. Todo el mundo le quiere él, a pesar de que habla de ellos. Bueno, pues compañero de Ondas, bienvenido aquí a la carnicería. No, agradecido a ti. He escuchado varias emisiones del programa que nos han enviado, y algunas desde aquí, estando ya en España, en estas semanas uh-huh. Que llevo por acá. Pues me alegro. ¿Y qué le ha parecido la carne? Pues excelente. En Cuba tenemos mucha pasión por la carne. Y esto ha sido, recuerdo el último programa que escuché, que el que es dedicado a la cosa sexual, erótica, en Roma. Sí, y sí, fue sí. Interesantísimo, bueno, como especialista. Como especialista, sí. Y como especialista en el tema de la música cubana. Joaquín, ¿a qué llama usted en su concierto cubano, en su libro, un libro que recoge toda esa escena, a qué llama usted música alternativa cubana? Bueno, ¿qué metemos en ese saco? De repente, si usted me retira de usted, entonces bueno, sí respondo. Tú, mi hermano, te quieres que te hable así, ¿no? Ahí está, bro. Ahí está. Vamos a hablar un poco en cubano también. Pues a mí no me importa, que ahí más o menos me gusta el acento. Ahí va. Mira, yo creo que, primero, el concepto de música alternativa no es un concepto inventado por mí. Eso es un término que se maneja desde hace ya muchos años para hablar de escenas que se mueven al margen de los circuitos que de manera oficial están llamados a legitimar determinadas propuestas. Uh-huh. O sea, son circuitos que se mueven fuera de las industrias que no son básicamente difundidos por los principales medios de comunicación. Y en el caso sigue. Y en el caso cubano, exponer música cubana alternativa son aquellas expresiones que se han venido desarrollando y que no responden a los estereotipos convencionales clásicos que la gente presupone sobre música cubana, y que por tanto en muchos casos en la mayoría de los casos se han desarrollado fuera de la incipiente industria musical que tenemos en nuestro país. ¿Y qué estilos se pueden encontrar? Abarcaría ahí el rock, el mundo del hip hop, cierta zona del pop, un tipo de canción que yo le llamo canción cubana contemporánea, que es heredera de lo que fue la nueva trova, pero que ya no tiene nada que ver con la nueva trova. Uh-huh. El mundo de la cultura rastafari con la gente que hace reggae. Uh-huh. Y la música electrónica con todas sus variantes a partir del techno y el la música house. Joaquín, y si están fuera de los circuitos comerciales, ¿cómo narices sobreviven? Eso yo creo que es una historia muy interesante. Son básicamente gente que no, en muchos casos, no pertenece a las empresas de la música, sino que trabajan, estudian o viven de otra cosa y hacen la música en horas extras, como no como, yo diría, como trabajo voluntario, porque esa es verdaderamente su pasión, pero viven de otras cosas y se autoproducen los discos, se autoproducen sus vídeos, todo lo que van haciendo, y de repente algunos, por supuesto, también logran incorporarse a partir de mucho trabajo, también se integran a determinadas empresas después de mucho trabajo. A esa escena cubana, a esa escena llena de bullicio y de creatividad, pertenece y ha pertenecido otro de los músicos, otro de las personas que nos acompañan hoy aquí en La Carnicería. El autor de esto que escuchamos. Escuchábamos una de las voces de ese eje del mal en esta canción con este título, canción de Lino García Morales, Crudas Tardes. Hola, crudo. Crudo y crudas tardes. Susana, ¿quién es Lino? Preséntamelo también, porque también te lo has traído tú. Bueno, pues Lino es informático, pero también es otro de los creativos cubanos. Él es músico, lleva 15 años viviendo en España. Y entre otras muchas cosas que ha dado a luz está esto que estamos escuchando y un libro que se titula Islas, que habla precisamente de músicos cubanos en los 80 luchando por salir adelante y que presenta en la Feria del Libro de Madrid este mismo jueves. Y por eso está aquí, entre otras muchas razones. Lino, ¿y cómo salía adelante un grupo en Cuba en los 80? Pues mira, esa es una pregunta muy complicada. Pues eso, porque estábamos empecinados en hacer lo que queríamos y pues a toda costa. O sea, era un problema de supervivencia y de imponerse y de... Pero por ejemplo, cuéntame, ¿dónde ensayabais? ¿Dónde grababais? Mira, con el primer proyecto que yo tuve pasamos yo creo que absolutamente por todas las casas de cultura y todos los sitios sabidos y por haber, incluso en una granja llegamos a ensayar. Uh-huh. Al final conseguí, sí, con chivos y... Al final conseguimos... Afinaban bien los chivos. Bueno, tú no te lo tomes a broma, había que darle patada para que no te comieran los altavoces. Y al final terminamos en el patio de María, que era un sitio... Bueno, María es una chica que apostó por toda esta música underground, ¿no? Uh-huh. Y terminamos allí, donde estuvimos con bastante tiempo. Eso sí, pues, por ejemplo, cada vez que había un acto o lo que sea, pues... Nos solían irnos cada uno para su casa antes. Uh-huh. Y cosas por el estilo, ¿no? Y al final terminamos en el Palacio Central de la Computación porque tenían ahí un ordenador que no tenía una interfaz. Yo le hice la interfaz y a cambio me dejaron estar ahí un tiempo, ¿no? Joaquín, ¿y estos grupos cómo consiguen grabar y que su música se extienda y se expanda? Ese es un fenómeno bien interesante. Yo creo que este fenómeno de las producciones independientes, uno de los lugares donde por primera vez se desarrolló fue justamente en Cuba. Lino te podría contar su experiencia como desde su primer grupo Cartón Tabla y luego con sus otros proyectos como Música de Repuesto, ellos se hacían lograr sus autoproducciones musicales. Se trabajaba con grabadoras de cintas, aquellas grabadoras de cuatro pistas, uh-huh, unas Tascas, después con los ZAT. Y bueno, por supuesto, ya en los últimos años la revolución tecnológica de las TIC ha facilitado todo este sistema de autoproducción, y la gente como que comercializa sus materiales ya directamente en los conciertos, en los toques, en las funciones que van dando, se lo ponen a la disposición ahí de los seguidores, de los fans que no compran los discos o compran los fanzines y ese tipo de historias. Porque a través de tienda no existía esa posibilidad. No, eso este tipo de producción no entra dentro de los circuitos de distribución, de comercialización oficial de las tiendas. Vamos a escuchar algo de música, que estamos hablando mucho y escuchando poco, y yo tengo muchas ganas de escuchar el siguiente tema. Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas Real 70, SP. ¡Viva Cuba libre! Yo, soy un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos casados a sus métodos caducados. Aquí todo está lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo, muerte, no es problema, son las opciones que te dan. Si crees en ellos que eres bueno, si discrepas malo. En otro lado fuera tu opositor, aquí eres un gusano. Darte la mano un cubano sin problema económico. Tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no haya, ahorren y resistan, pero al mismo tiempo la hacienda llena y claro, culpa del imperialismo. ¿Qué cosa es comunismo? Dime, salud gratuita para todo y que yo vaya al clínico y tú al cine. Que me paguen nacional y me cobren CUC. Después somos iguales, claro, esa es la mierda que al mundo le sirve. Y preguntas, ¿es que no trabaja de qué vive? Y te has preguntado, ¿es que trabaja de qué vive? El problema reside en algo concreto, nuestro sueldo es una burla. Y los mandados una falta de respeto, que peso, y nuestro sabor es un cabrón. Engaña un pueblo y nadie se atreve a decirle narizón. Dejó mudo a Pepe Grillo para evitar la depresión. Y acogió a más de un millón en nombre de la revolución. Se repite la canción, primero ruso, ahora sabe quién es Bolívar. Y conoce China por televisión. Politizan cualquier relación que un tiempo nos ampara. Pobre que hay que aprenderse cuando nos corten la guara. Lo que ustedes deja la cara, sin límite y sin piedad. Nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabía nada. Está bueno y descaro ya, que estamos claros. Y cuando se caiga el burro le vamos a dar los palos. Rompí mis cadenas, nadie me para ahora. La calle es mi manigua redentora. Cuba y papel tirano sientan el calibre. Las 26 tocan la de huevo. La Cuba libre. Acá como Mateo represento la isla entera. Hay que matarme pa' quitarme la bandera. Fuera, no más compresión que machete libre. Cubano, quítate el grillete. La Cuba libre. Cada vez que aprietan más la tueca y nos ponen más trabas. En la calle hay que jugarla con los metas y la cava. Se el caso de un señor que la pensión no le alcanzaba. E infartó porque le echaron cuatro por vender guayaba. El abuso no se acaba, crece como un enjambre. Son los que ya, o ustedes los que quieren rendirnos por hambre. Juventud estresarse, no hay balanza que resista. Entre deseo de graduarse y casarse con un turista. Cuba, qué linda es Cuba. El que la vende la quiere más. Tabaco, romulato y fiesta. Si no Cuba, qué linda es Cuba, pero cuánto grillete tiene alrededor. La verdad es que no se ha dejado nada por criticar. Ha pegado porrazos a todos lados. Quítate el grillete cubano, eso dice el B en esta canción Viva Cuba Libre. Joaquín, ¿qué es esto y cómo esto se ha grabado en Cuba? Sí, a ver, porque eso es muy curioso. A veces las personas no tienen idea del nivel de discusión, de debate que puede haber y de circulación de mensajes con esta carga de crítica social en la producción musical cubana. Yo creo que si una manifestación en Cuba ha tenido esa característica de dialogar con el entorno desde un perfil muy crítico, una manifestación cultural ha sido la música. En sentido general, todo el arte, porque eso también ocurrió con las artes plásticas en los 80, ha ocurrido con la literatura, con el cine. La cultura cubana es muy crítica con su entorno. Y el B pertenece a un proyecto que se llama Los Aldeanos, uno de los dúos más populares. Yo acabo de venir, cuando llegué acá a España el día 5, ellos el fin de semana anterior habían dado un concierto con 2.000 personas en una sala de teatro en La Habana, en la sala Acapulco, y están vinculados a un proyecto que agrupa a distintos grupos raperos, que es Real 70. Uh-huh. Y hacen sus autoproducciones, las distribuyen y dan conciertos y arrastran a mucha gente, a mucha gente. Pero lo que se piensa desde aquí, se lo traslado también a Lino, es que en Cuba no hay libertad para decir cualquier cosa, y menos sobre todo para ser crítico con el régimen. Bueno, las cosas han cambiado, también depende un poco de la época. O sea, en los 80, desde luego, tú decías eso, te ibas directico para la cárcel, ¿no? Historia. Pero sin chistar. Entonces ahora, yo acabo de venir de Cuba también, en Semana Santa fuimos a pasar una, y me quedé asombrado incluso de gente que han recuperado, como Kelvis o, sí, o Carlito Quintana, que están allí, después que ya se habían ido. Entonces me llamó la atención, ¿no? Entonces, pero mensajes como este del Vi que escuchamos, ¿son conocidos por las autoridades? Por supuesto. ¿O circulan, no circulan de manera subterránea? Date cuenta que para dar un concierto como el que dio el Vi en un cine teatro, ese cine teatro, claro, no es propiedad privada. El Ministerio de Cultura da el permiso para que en el Acapulco o en cualquiera de las salas se presenten. Quiero que entre en este debate alguien que habla con la misma claridad, contundencia y contundencia que el Vi contra la falta de libertad. Así habló en Cuba un personaje que además agita y atiza con las palabras y que va a pegarle un bocado a este bistec de radio de hoy. Vamos a coger la máquina del tiempo y rebobinarlo hasta los 80 en Cuba. ¡Dale! El programa de Ramón. De aquí no brota, Ramón. Emisora Radio Ciudad de La Habana. Ahora, monta en mi bote, cabezote. Vamos a viajar al pasado, pero por el Caribe. Ya ha hecho andar la máquina del tiempo de EPR para reactivar esa basofia que tienes por memoria. Ya empezó lo que empezó. La explosión del momento. Agitaba nuestra bazofia gris que tenemos por memoria y era la explosión radiofónica del momento, el programa de radio más vanguardista, rompedor, atrevido y estimulante para las neuronas de las ondas cubanas. El programa de Ramón. Ramón es el poeta y humorista Ramón Fernández Larrea. Ramón, crudas tardes, mañanas, creo, allí en Miami. Buenos días en general y un abrazo para Joaquín. Oye, me da mucha alegría, Leo, sentirte ahí en España. ¡Qué sorpresa! Sí. Bueno, Ramón, no sé si estabas escuchando la charla que teníamos aquí con Lino García y con Joaquín. Un saludo a Lino. Un abrazo, Ramón. No lo conozco, pero bueno, sí, abrazo, sí me conoce, no recuerdo. Sí lo conoce. Incluso en el programa de Ramón pusiste alguna vez su música también en mano. Y estuvimos, tenemos una foto en el Rey de Trapo, no sé si te acuerdas. La vejez es terrible. Óyeme, Ramón, te decía, no sé si estabas escuchando la charla que manteníamos sobre la libertad de expresión de los músicos en Cuba, y bueno, no solo de los músicos, sino de los poetas, intelectuales y todo el que allí trata de expresar algo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, no, lo primero que quería decir es que hay una gran confusión por parte incluso de el primer confundido del gobierno cubano. La música cubana siempre ha sido revolucionaria en el mejor sentido de ese término. No tuvo que llegar una revolución para hacerla revolucionaria. La música cubana siempre ha sido innovadora, siempre ha sido libre, siempre ha sido muy de vanguardia. Uh-huh. Ahora, en el sentido de contenido crítico, yo creo que siempre se ha hecho, y a nivel de actitudes, y ha habido incluso silencios que han dicho más que las palabras. Uh-huh. Pero, como decía Lino, hace un tiempo, o sea, lo que están diciendo ahora, dicho hace 15 años, hubiera significado desaparecer de la faz de la tierra. Uh-huh. Pero, sin embargo, tenemos casos como el de Pedro Luis Ferrer y como el de Fran Delgado, que siempre han sido críticos a través del humor con la sociedad, con todo lo que les rodea. Tú eres también. Bueno, han sufrido silencios, han sufrido exclusiones, pero se han mantenido ahí. ¿Y tú por qué saliste de la isla? ¿Por qué te fuiste y no te mantuviste ahí? No, podía decir que el clima no me sentaba. Es que el clima muy malo en Cuba, sí. El clima de sospechas, el clima de represión no me sentaba. Ah. Era el clima, ¿no? Sí, no, es que me llevaba mucho tiempo al régimen y quise salir de eso, ¿no? Uh-huh. buscando otras cosas, Pero cuando aún estabas en Cuba, fuiste capaz de decir las cosas con mucha claridad y bien alto. Por ejemplo, hemos recuperado una entrevista en la que tú le decías al periodista, a un periodista cubano, cuando te preguntaba por la libertad, le decías lo siguiente. Entonces, para estar más claro, ¿estás satisfecho con la libertad que tú tienes? No, quisiera mucho más. ¿Te parece que es razonable siempre mucho más pedir más libertad? Que se quiten los prejuicios con el humor, que se quiten muchos prejuicios y que de verdad podamos hablar sinceramente, en confianza. Que hablemos realmente en confianza, sin miedo a que nos malinterpreten, a que yo vaya a utilizar lo que me dijo alguien en contra de esa persona. Me parece que no, que todos estamos montados en el mismo barco, en el mismo negocio, y hace falta que se rompa esa hipocresía. Ramón, ¿se ha roto algo de lo que tú querías que se rompiese en aquel momento? ¿De esas tenazas que tenían a la gente constreñida? No. Yo creo que los regímenes totalitarios no rompen nada. Uh-huh. Simplemente lo que quieren abarcar tanto que siempre le salen agujeros en el muro. Y la gente sabe aprovechar esos agujeros. Además de que el tiempo ha cambiado, no es el siglo XIX, uh-huh. Y en el siglo XXI las innovaciones técnicas han roto, de alguna manera, esos silencios obligados. La internet, la telefonía, todo eso ha roto y la gente se ha sentido con derecho a estar en el mundo, uh-huh. a participar en el mundo. Tanto hablar de democracia, y creo que mucha gente ha aprendido lo que es la democracia, que es a no quedarse callado. Y a mí me alegra eso, porque hay como una toma de conciencia, y ha sido lento, pero la gente ha perdido el si no el miedo, si un poco sí el respeto a lo que puede ser la censura y las consecuencias, porque se ha llegado tan al fondo, uh-huh. que no puede haber una consecuencia peor que el día a día en Cuba. No, yo creo que es eso. No sé si Joaquín tiene algo que aportar desde dentro de la isla. Yo recuerdo ese programa, incluso lo estuve oyendo, la entrevista que Alexis Núñez Oliva, otro amigo que ahora trabaja en Televisa, le hacía a Ramón en Confianza, en ese programa que tú pusiste un fragmento. Y él en el programa hablaba de la autocensura. Uh-huh. Yo creo que uno de los problemas más graves que nosotros hemos tenido es la autocensura. Y esa autocensura es la que ha limitado históricamente a mucha gente. Igual que Ramón, lo hablaba en la entrevista, en otro fragmento, él se corría esos límites de la autocensura y hacía el programa de Ramón y hacía sus poemas, un poema como Generación, que yo creo que es un poema fundamental para pa nuestra historia. Es ese poema en que él dice: nosotros los sobrevivientes no le debemos la sobrevida a nadie. Yo creo que ha pasado igual con los músicos, con los que trabajamos en los medios, y que incluso podemos y con la gente que permanecemos en Cuba, que podemos estar, que estamos identificados con muchas cosas del proyecto sociopolítico que hay en Cuba, pero que podemos ser críticos. Y yo creo que eso ha ido modificándose. La Cuba del 2010 no es la Cuba del 2088, del 1988, ni siquiera la de los 90. Eso a veces no se percibe cómo han ido cambiando las cosas. Lentamente, es cierto, y todavía falta mucho para que se den los en el márgenes de cambio. Pero hemos ido avanzando hacia, yo creo, que cada quien sea más libre y pueda expresar sus criterios. Sin embargo, todavía se dan casos. No decía Ramón. No, perdón, que no, estoy de acuerdo con Joaquín, pero también la bulia es una respuesta, ¿eh? También. Sí. No olvidarnos de eso. Cuando tú dejas de interesarte por la ideología y haces silencio, haces mutis por el foro y no participas, es tu respuesta también, que es la diferencia con los años 80, con el siglo pasado, que había una excesiva politización y todo se miraba a través de ese tamiz. Si estabas o no estabas, si participabas o no participabas. Yo creo que ahora se rompió todo eso, ya no hay control, y de algún modo la gente ha llegado incluso a dar su respuesta simplemente con su silencio, aunque no diga nada públicamente, pero con su silencio sí. Sin embargo, y se han logrado avances Y respeto, porque vuelvo a los a Pedro Luis Ferrer, a Fran Delgado, a Carlos Varela, se ha logrado respetar esos límites de la palabra y de la opinión, por lo menos. No sé si siempre, porque vamos a escuchar el siguiente músico y quiero que contemos su historia. Forma parte de esa escena, Joaquín, que ¿quiénes son? Bueno, para Ricardo, mi socio Boqui, Ciro, Reniel, un grupo que surgió justamente para hacer música a un amigo pintor que vive en Alamar, Ricardo, y que tiene una, ¿cómo decir?, una libido muy exacerbada. Y no es cierto que un miembro, el cantante, creo, del grupo estuvo detenido por las autoridades. Sí, porque incluso estuvo preso. ¿Y por qué razón? Bueno, el proceso judicial, tengo entendido que fue por se dijo que era líos de droga, tuvo una prisión de 4 años, cumplió, tengo entendido, 2 años. Incluso en la película Habana Blue se le dedica a él la película y lo fueron a entrevistar, a verlo allá en la prisión en la que estaba. Después, bueno, salió a los 2 años, ha estado últimamente de visita por el extranjero y ahora está de nuevo ya de retorno en Cuba. No sé ahora mismo qué están haciendo, supongo que estén grabando algún material. Tú, Lino García Morales, ¿tú por qué te fuiste de Cuba? Pues mira, yo me fui porque estaba completamente asfixiado, ¿no? Pero en sentido general, no solo por la música, ni mucho menos. O sea, yo, bueno, no soy exactamente informático, soy ingeniero. Quería hacer un doctorado. No me dejaban hacer un doctorado porque en la empresa no era lo que ellos creían que era mejor para mí. En fin, un cúmulo de cosas y se me dio la oportunidad de salir a hacer un máster. No me fui con la idea de irme. Yo creo que en esa época ninguno teníamos la idea de irnos. Al contrario, queríamos cambiar las cosas desde dentro y cuando vimos que no, que era imposible, pues entonces cada cual fue. Y al final, pues eso, al año me compré un abrigo y me di cuenta que no me quería volver. De ese deseo de cambiar las cosas y del desencanto posterior, habla una canción de Santiago Feliú, cuya letra aparece citada al principio del libro de Joaquín, Concierto Cubano. Dice así la letra. Por lo menos parte de ella dice: yo recuerdo que lo que a finales de los 70 no me dirías lo que hoy. Uy, creo que me he copiado mal el fragmento este. Voy a cogerlo directamente del libro. Yo recuerdo que a finales del 70 no me dirías lo que hoy. Tal vez pintamos el mundo de un nuevo color y sin querer nos dimos cuenta de que no. La canción se llama Prepárate para lo que viene. Generación. Esa es la letra. Perdóname, sí, es la letra de la que hablabas anteriormente al principio de la entrevista. ¿Hay mucho desencanto en esa generación de los 70 que creyó poder cambiarlo todo, Joaquín? Yo creo que ese es un desencanto que no es solo en Cuba. Yo he tenido la posibilidad, esa generación que irrumpe en los años 80 de personas nacidas en los 60 en todo el mundo ha sufrido un desencanto, yo creo que en sentido global, en torno a las expectativas con las que se incorpora al mapa social. Eso lo he visto hablando acá con gente de esa generación, que anda cerca, que anda por los 40 y tantos años, lo viví en República Dominicana, en Perú. Creo que es un signo de nuestra época. Lo que pasa es que ese desencanto en cuanto a ver que las formas, las maneras en que se nos pintó el mundo, lo que creíamos que podíamos hacer en un momento determinado, vimos que no eran tan posibles, tan factibles de hacer, por lo menos de esa forma que nos creíamos cuando teníamos 20 años en la segunda mitad de los 80. Ramón, tú que lo viviste, sí, en aquella mitad de los 80 con un programa de radio que era el referente de esa agitación social, ¿has tenido también una sensación de desencanto, de frustradas ilusiones? Sí, no, pero precisamente mi salida al mundo, el hacerme ciudadano del mundo, irme, alejarme, vino dado por eso, precisamente, por empezar a comprender. Después de que terminó el programa, que fui condenado a 5 años de muerte civil casi, ¿por qué? Precisamente por el programa y por la manera de, no sé, por mi manía de decir la verdad, ¿no? No era un decreto, pero no me daban trabajo. Entonces era como algo pactado en silencio. Entonces, bueno, empecé a pensar seriamente en eso. Y un buen día se dio la oportunidad y me fui para España, precisamente. ¿Y en tu salida? Sí. No, con el tiempo, repensando y pensando en todo, me di cuenta de que precisamente había una carga de iluso, una carga tremenda de ingenuidad en querer cambiar, en querer en primer lugar participar y creerme que aquel proceso era mío y que de algún modo como el socialismo en papel, en guión, nos pertenecía y que era lo más perfecto del mundo, me di cuenta que no, que había toda una claque política que nunca iba a dejar que la gente joven cambiara las reglas del juego. Y entonces, bueno, si no podía cambiar las reglas del juego de mi país, yo cambié las mías propias. Y me alejé. Entonces, mucha gente dentro de Cuba me decía que yo era peligroso, que era un enemigo. Entonces, yo me harté mucho de que los demás te juzgaran por una manera de pensar o por una manera de decir. Y prefería dejarme, realmente. Y buscarme a mí mismo también, en primer lugar. Y con mucho desencanto también, ¿no? Bueno, pues muchísimo desencanto. Supongo que esperarás volver a la isla algún día y que tendrás contacto todavía con lo que ocurra ahí dentro. Sí, no. No tengo tanto contacto día a día porque me harta, ¿no? Me saturé. Yo regresé después de 14 años. El año pasado, en agosto pasado, fui en un estricto plan de viaje familiar. Me di cuenta que habían cambiado muchas cosas, sobre todo mirando las vallas políticas, los muros y los murales, tenían un atraso tremendo. Todavía estaban las vallas del tiempo de Bush, porque yo todavía no habían decidido qué hacer con Obama. Y entonces eso me dio mucha risa que todavía el fantasma de Bush siguiera ahí y no estuviera el gobierno de Obama. No sabían por dónde repeler y por dónde sacar el antiimperialismo. Me di cuenta sobre todo de la indiferencia de muchísima, pero muchísima gente, sobre todo la gente joven. Me di cuenta del cansancio de muchos de mis amigos que evitaban incluso hablar de política. Antes hubiera sido rechazado, pero no, ahora hay una aceptación de que tú decidiste vivir fuera, vivir en otro lugar. Ya no eres un enemigo, sigues siendo esa persona querida, pero no se entran temas que pudieran dividirnos. No creo que se cumplió lo que decía Carlos Varela de que la política no cabe en las azucareras. Y aunque yo fui en estricto plan de visita familiar, sí caminé mucho, miré mucho, fundamentalmente la ciudad de La Habana, pedazo de la ciudad de La Habana. Y noté un cambio y un cambio ya de un caos total, de una de un de una vida casi silvestre, y me di cuenta que se había estaba La Habana estaba regresando a lo que era La Habana colonial, al siglo XVI, XVII, ¿no? En cuanto a infraestructura. Veo que Ramón Fernández Larrea sigue teniendo la lengua igual de afilada que en sus poemas y que cuando hablaba por la radio en Cuba. Ramón, tengo que dejarte porque tenemos poco tiempo. Ya sabes cómo es esto de la radio, que es una guillotina, la saeta del reloj. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y yo empiezo a trabajar acá de mi lado. Muy bien. Seis horas atrás. Un abrazo al lindo. Un abrazo, Ramón. A Joaquín, y muchas gracias. Gracias a ti por haber estado aquí en Carne Cruda. Hablábamos de Santiago Feliú y de esa canción Generación, en la que hablaba de los 70 y de esas ilusiones. Esto es lo que dice hoy de Cuba Santiago Feliú en su último disco, de elocuente título, Hay la vida, un disco que, casualidades mágicas de esta extraña vida, me ha llegado esta misma mañana. Prisioneros de la libertad, pobres sanos, juntos y valientes, consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes, amados, obstinados y sonrientes, llenos de música, rom y fe y una espera dividida mal. Evasivos de la realidad, emigrantes y antiimperialistas, militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas, abajo los bloqueos de la mente, ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sobrecumplir. No hay tiempo. Sigue Cuba, sigue resistiendo. Planeta Cuba, el título no deja lugar a dudas. Canción que aparece en este Hay la vida de Santiago Feliú, y también la letra, sutil pero claramente, deja las cosas bastante claras, porque habla, por lo menos así lo entiendo yo, contra el imperialismo, pero también contra el comunismo, contra el bloqueo, pero también contra el bloqueo mental. Y critica la persecución de Cuba y los cubanos desde fuera, pero también a la persecución que se sufre desde dentro. Y la portada de este último disco de Santiago Feliú también es muy elocuente y al mismo tiempo suficientemente metafórica para que se puedan hacer distintas lecturas de ella, porque aparece su mano esposada a su guitarra. Sí, puede hablar de que está atado a su guitarra, pero también puede estar hablando de que él y su música están esposados. Como se suele decir, y os lo pregunto a Lino y a Joaquín, la necesidad agudiza el ingenio, y es a través de la poesía y la metáfora donde a través de la cual los músicos y creadores pueden decir aquello que no es fácil decir en un régimen como el que existe en Cuba. Bueno, yo, la táctica que nosotros seguimos en los 80 fue el cinismo, ¿no? Entonces decíamos en nombre de, o sea, buscábamos poemas aprobados y legitimados por el Estado, que, o sea, publicados por los libros, pues que decían lo que nosotros queríamos. Entonces cuando venían y nos decían, pero eso no lo puedes cantar, yo, ¿cómo que no? Si está aquí, ¿sabes? Entonces sí te dejaban, ¿no? Y esa fue hasta que incluso probamos con el silencio, ¿no? El disco Ababuc, pues es un disco instrumental, y Ababuc significa Cuba va al revés. Ajá. Y de hecho, de construir la canción de Cuba va, que es el himno de nuestra, se supone, del hombre nuevo y tal, y era pues eso, un mensaje conceptual, ¿no? Oculto. Como decía Ramón Fernández Larrea, el silencio puede ser a veces más elocuente que las palabras. ¿Están los cubanos, tú que estás allí, Joaquín, hartos de sobrecumplir, como dice Santiago Feliú? Yo creo que habría que ver las lecturas que se le puede dar a esta canción, y de sobrecumplir determinadas expectativas, si estamos hartos o no. Yo creo que incluso hay un... Se supone que uno de los grandes iconos del socialismo en Cuba es Ernesto Che Guevara. Uh-huh. Y en su libro El socialismo y el hombre en Cuba, hay una frase que él dice que él quería que ese supuesto hombre nuevo por el que él aspiraba, a esa nueva generación, no fueran asalariados dóciles del pensamiento oficial. Y a mí me parece que incluso las personas que, defendiendo la revolución, como es el caso de Santiago Feliú, de una zona determinada de la intelectualidad, que sigue apostando, que sigue considerando que el proyecto social es válido, sin embargo, eso no implica que se le hagan críticas, y críticas muy duras a lo que funciona mal eso dentro del sistema. Eso es lo que dice Silvio Rodríguez. Exactamente, que es lo que está haciendo Silvio Rodríguez en segunda cita, lo que ha hecho en su diálogo con Carlos Alberto Montaner. Pero una cosa, Joaquín, los jóvenes. Yo pienso que la gente más joven, que ve lo que ocurre fuera, porque lo ve a través de Internet, ve cómo los grupos graban, cómo crecen, las posibilidades que tienen. ¿Cómo se sienten en vivir siempre en ese submundo, en ese subsuelo del que es tan difícil levantarse? Yo creo que la juventud, yo hablo de que en un momento determinado la juventud, sobre todo la gente que ahora anda por los 20 años, no tiene el desencanto, no parece ese desencantamiento que tuvimos los que andamos por los 40, porque esos muchachos de 20 años nunca han estado encantados con nada. Es la diferencia. Y entonces nacieron desencantados, sin encanto de nada, y entonces desde esa postura asumen la vida y van a ellos, a veces más menos identificados, pero van a ellos. Es un signo, tienen otro chip incorporado, para hablar en términos de informática. Boris Larramendi, ¿quién es? Joaquín, muy rápidamente, que tenemos muy poco tiempo, ¿quién es este músico que escuchamos? Viene de una cosa que se conoció como el grupo de 3 y 8 a finales de los 80, después tuvo todo el proyecto de Habana Abierta, Carabao y Disco, uh-huh, en Madrid, con BMG y eso, y ahora anda haciendo su carrera libre, independiente con un par de discos. ¿Está allí en Cuba o está fuera? No, está aquí en Madrid. Está aquí en Madrid. De eso último quería hablar también, una opinión de los dos. ¿Qué ha aportado la diáspora a la música cubana? Que es muy grande, porque hay músicos cubanos por todo el mundo. Boris Larramendi uno, y nos vamos a ver si da tiempo a ir con otro que vive por estos lares haciendo jazz enorme. ¿Qué es lo que creéis que ha aportado el salir de las fronteras de Cuba? Pues eso lo cuenta Joaquín muy bien en su ensayo, ¿no? Yo pienso que, y comparto con él, pues eso, que ha aportado la otra cara de la luna, ¿no? Uh-huh. Y que no se puede hablar de cultura cubana sin hablar de la música que se hace fuera de Cuba. Uh-huh. Pero no solo lo que le ha aportado a la cultura cubana, que la ha enriquecido, y hoy la cultura cubana es más transnacional, más plural, más cosmopolita, gracias a esos procesos de aporte. También le ha aportado a los lugares donde está. Hoy la noche madrileña no es la misma de hace unos años, sobre todo en el circuito de jazz, si no fuera por esa gama de cubanos que están aquí haciendo jazz en Madrid, y que es impresionante. Como y, por ejemplo, este que escuchamos. Román Filipe. Filiu, un gigantesco saxofonista, uno de los mejores del mundo, que vive aquí en Madrid y que en este disco Blowing Reflections sopla tanto reflexiones musicales como sabores a Cuba y a Charlie Parker por todos los cuatro costados que tiene. Gran disco que se cierra con este Infantas 32, y nosotros también tenemos que cerrar la charcutería. Desgraciadamente no hay tiempo para más, pero yo quiero agradecer tanto a Lino García Morales, como a Joaquín Borges, como a Susana, por traernos a estas dos joyas y a estas enciclopedias con patas de la música cubana y descubrirnos que hay otra música aparte del son, la nueva trova y la salsa. Existe otro mundo de rock y de músicas alternativas. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Nos vamos. Que la radio y la música cubana nos acompañen. Radio 3.